la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos se han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti, ver que lo has logrado. Buenas tardes. Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Arrancamos con un nuevo programa de Mujeres con Voz. Hoy martes, el programa del Frente de Mujeres del Frente para la Victoria. Compartimos la mesa hoy con la señorita Mariana Santander, Cristina Razo, Marina Femenía que y se está Virtudes integrando. De la Santa. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, compañeras? ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Marina Femenía saluda con la manito. Todavía como si fuera tele. Ella cree que ha venido Cristina a inaugurar el canal de televisión de la CPA. Y no van a TV. Podría. Cuando venga Mendoza la traemos para que inaugure la radio. Por supuesto. Qué genial, imagínate. Nos acaban de dar la primicia cuando venga Mendoza. Esperamos que venga. Sí, va a recorrer el país, Cristina. Lo dijo. Me parece muy bien. Lo dijo hace bastante, igual. Sí. Antes de que viniera Juliana lo sabíamos, me parece. Sí, algo así habían mencionado. Bueno, 19:06 minutos en la Radio Central de los Trabajadores, en el programa de Mujeres con Voz. Tenemos hoy una agenda bastante movidita y amplia. Primero que nada, Cristina volvió a hablar. Volvió Cristina. Espectacular. Esta mañana contamos con la presencia de Cristina en un acto público en la Villa 31. Fue para inaugurar el canal comunitario Urbana TV, que es una señal. Yo vivo. Está en un día. Bueno. Vivo a mil. Fue para inaugurar este canal de la Villa 31 y. Y bueno, lo importante que nosotros nos queda es ver cómo recorre las calles la expresidenta, qué vínculo tiene con la gente y qué diferencias con el actual administrador del gobierno nacional. Y bueno, y todos los funcionarios, ¿no? También. Sí. Elisa Carró decía que nosotros no podemos. Bueno. Nosotros los kirchneristas, me incluyo, yo estoy ahí cabeza a cabeza con Cristina, Decía que los kirchneristas no podíamos salir a la calle porque la gente nos quería matar y resulta que Cristina se mete en el medio de la Villa 31, no le importa nada. Macri tiene que ir al centro de Rosario y no puede. Y lo dijo, estoy acá rodeada, dice, muy segura, seguramente más que ninguno Así es, y no es casualidad que Cristina su primera entrevista en un piso sea en la inauguración misma del canal de Villa 31. Es toda una posición también Presidente por parte Néstor de la compañera Kirchner. Así es. Y también marca una posición de Cristina respecto a este trabajo que se ha venido haciendo respecto de la ley de medios y la ampliación de las distintas voces, ¿no? Que hemos visto tan vulnerados, por ejemplo, con lo que ha sucedido con Cintia García esta semana, con Moreno, que han visto amedrentados y amenazados, ¿por qué no decirlos con las palabras que son su libertad de expresión? Exacto. En el marco de un continuo atentado al libre pensamiento y también al respeto por el proceso de debido proceso en el derecho, tenemos ya una provincia como Jujuy, donde no se está respetando los derechos, en este caso de Milagro Sala, se sigue atentando con esta amenaza a las madres de Plaza de Mayo, y en el medio de todo esto pasa que la compañera Cintia García, periodista, que acompañó a los militantes que estaban pintando un mural en Río Cuarto y que fueron presos y luego fueron liberados. En ese interín entran a su departamento, roban sobre todo la computadora y todos los elementos donde ella está trabajando, donde reúne esa información, toda la información que la compañera, además de su militancia, de su trabajo en la radio independiente, también forma parte del Comité por la Liberación de Milagro Sala y es la encargada de la comunicación a nivel nacional en este comité. Tiene mucha información, tiene mucho elemento de trabajo y todo esto fue saqueado, robado, revuelto. No solo a ella, sino también, luego de Cintia García, también fue Guillermo Moreno el que denunció que lo asaltaron y que obviamente esto nos, para nosotros, constituye un hecho político, porque en el marco de este gobierno nacional y provincial están pasando estas cosas. Imaginen solo por un momento si estas cosas hubieran pasado en el marco de la presidencia de Néstor o de Cristina, si por muchísimo menos nada, porque creo que una sola vez tuvieron que desalojar una ruta, me acuerdo, y casi alzaron a cariñosamente a este cortador de rutas del campo. Al cortador serial de ruta. Y por poco, de Angeli. Y por poco no quisieron decir barbaridades. Nunca se ejerció la represión y mucho menos coartar la libertad de prensa. Y en cambio, en este marco, estamos viviendo este tipo de situaciones que son gravísimas. Sí. La de Cintia, la de Guillermo Moreno. Y la de Milagros, que ya han llegado a niveles realmente. A mí me gustaría agregar, digamos, que lo de Cintia García, Cintia denunció, creo que esta mañana denunció, que cuando se puso a ordenar las cosas de que habían quedado después del saqueo, encontró un recorte de Clarín, con lo cual se completa, porque había gente que dudaba de que fuera un mensaje mafioso, que en esto hubiera un mensaje intimidatorio. Cuando Cintia encuentra un recorte de Clarín, queda claro que la cuestión fue absolutamente intimidatoria, no fue un robo al azar. Exacto, en el caso de Cintia García se ocuparon de desordenar, de llevar todas las computadoras, pero no se llevaron dinero. En el caso de Guillermo Moreno, también se cree que son robos que podrían estar orquestados, porque le revolvieron todas sus oficinas en San Telmo, pero se llevaron solo las computadoras. Los periodistas, la periodista Cintia García, igual que el político Guillermo Moreno, creen que obviamente esto está hecho con fines intimidatorios. Totalmente. Sí, sin olvidarnos de los hechos que habíamos tenido ya de los tiroteos a las distintas inauguraciones de los locales políticos de compañeros o casualidad disidentes con el gobierno actual. Digo, esto no es la primera vez que sucede, sino que están siendo más evidentes y descarados cada vez que ven que no van a poder ir tan fácilmente hacia los derechos que habíamos conquistado. Recordemos también que pasó esto en la casa de los padres de Néstor, ¿o de Cristina? De Néstor. Cristina fue la que denunció públicamente una fuerza paraestatal. Exactamente. Que creo que también eso, un poco hablamos con las compañeras, que Cristina haya dicho que hay una fuerza paraestatal, no es para sembrar miedo, sino para concientizar también a los militantes políticos y qué es lo que está pasando y en dónde estamos parados. Sí, y además me gustaría, como empezamos, terminar, ¿no? Porque empezamos hablando de Cristina y la Villa 31, después de todas estas situaciones tan fuertes que nos están pasando, y Cristina, para darnos fuerza, al contrario, vos dijiste ahí, Marina, lejos de dar miedo, ella al contrario, nos llena de fuerza cuando dice la Villa 31 es el lugar más seguro del país, también nos dice que acá nadie tiene que resistir por el solo hecho de resistir, sino organizarnos para avanzar. Así que estas cosas, lejos de amedrentar a la militancia o amedrentar a los que buscan la verdad, nos ayuda a organizarnos, a estar más juntos, más solidarios y a entender por qué se están dando estas cosas. Estas cosas tienen un objetivo claro, y es también sacar el eje de los derechos que se están avasallando, de la discusión económica, del proyecto económico de traspasar las riquezas del pueblo hacia los sectores concentrados, y para eso montan todo este espectáculo que tiene que ver con poner 300 guardias de seguridad cuando para es que la mediación de Cristina. Claro. Es que Stolbizer tiene miedo. Tiene miedo de las mentiras. Por dicho. Supuesto. ¿Qué tiene por miedo? Supuesto. Por supuesto. Además, solamente 300 policías mandados por Bullrich pueden ir a verle esto. Cristina la va a ver el pueblo, claro. Stolbizer, no sos tan importante. Así es. Bueno, y cerramos este bloquecito antes de irnos a una canción con una muy grata noticia, que ya tenemos la primera mujer en la historia argentina que consiguió una medalla de oro olímpica. Paula Pareto. Primer medalla de oro olímpica en judo, la Peque. Uh-huh. Así que orgullosísimos como argentinos, pero también como mujeres, porque es para nosotros doblemente una alegría. Recordando además que eso también se debe a las políticas del gobierno nacional. En deporte. Fíjate vos que con Cristina no ganábamos nada, porque ella era la que empezó la inversión y ahora lamentablemente tenemos que ganarlo. Pero festejamos a Cristina, pero no importa. Es fruto de nosotros esas sabemos, políticas de nosotros sabemos de dónde viene. Al deporte. Porque no está entrenando hace 6 meses esa chica. No. Bueno, vamos a una cancioncita. ¿A dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma te robaré un color. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. calles donde me escondí. El encantamiento de un amor, el sacrificio de mis madres, los zapatos de charol. Los domingos en el club, salvo que Cristo sigue allí en la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna grita gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, vi sus caras de resignación, los vi felices llenos de dolor. Ellas cocinaban el arroz, él levantaba sus principios de sutil emperador. Todo al fin se sucedió, solo que el tiempo no los esperó. La melancolía de morir en este mundo y de vivir sin una estúpida razón. Todos giran y giran, todos bajo el sol, se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, cada vez que me miras, cada sensación, se proyecta la vida. Mariposa tecnicolor, yo te conozco de antes, desde antes del ayer. Yo te conozco de antes, cuando me fui no me alejé. Llevo la voz cantante, llevo la luz del tren, llevo un destino errante, llevo tus marcas en mi piel. Y hoy solo te vuelvo a ver, y hoy solo te vuelvo. 19:22 minutos en la radio de Central de los Trabajadores. Estamos acá en el programa Mujeres con Voz. Para las que nos acaban de sintonizar, estamos con Aldana Volati. Las y los. Y los, por supuesto, Cristina Razo, Marina Femenina y nuestra invitada especial que siempre está a nuestro servicio. La casa de la casa, ¿vio? Sí. Virtudes de la Santa, muy agradecidas nosotras por su presencia acá, que nos viene a comentar un poquito cómo fueron los hechos. Ella participa hace muchos años en los organismos de derechos humanos, principalmente en el Frente de Apoyo a las Madres de Plaza de Mayo, y nos viene a comentar un poco cómo fue lo que sucedió con Eve, que nos tocó tan de cerca a todo el campo nacional y popular la semana pasada. Bueno, lo que pasó, yo no sé si ustedes tienen presente, pero hay una causa por el tema del proyecto de construcción de viviendas Sueños Compartidos, donde las madres son querellantes porque hubo una estafa hacia la fundación de las madres y hacia los trabajadores. Y como quedaron deudas pendientes por eso, que sobre todo tienen que ver con los trabajadores, las madres hicieron cargo de esas deudas porque eran precisamente con gente humilde, y entonces ellas están pagando esa deuda, pero eso no significa que hayan aceptado una responsabilidad que no les corresponde, porque en la causa está probado, entre otras cosas, que la firma de EVE fue falsificada en muchas oportunidades. Y bueno, ha habido allanamientos a la fundación. Ya EVE ha hecho en un par de oportunidades declaraciones en esa causa, y lo que no se entendía es por qué después de 5 años y digamos a la sombra de lo que ha pasado con López, ahora se la cita con la segura intención de detenerla. Entonces, bueno, EVE decidió no ir a declarar, que es un derecho constitucional. Por otra parte, porque en realidad la declaración indagatoria es un derecho del imputado, no es un... Claro, puede decir, no quiero declarar exactamente, nada. Exactamente. Pero viste cómo funciona la justicia, que en realidad tiene tanta formalidad que digamos, si vos no decís que no quiero declarar ante el juez, parece que no es válido eso. Parece sí, que estás así, en rebeldía. Estás en rebeldía. Sí. Y como decía la Eve, desde el 77 que estoy en rebeldía. Claro. Ahora me vienen a... Claro, ahora me van a declarar en rebeldía, ¿eh? Claro. Sí. La cuestión es que, bueno, a partir de esta sospecha, que en realidad después se transformó en una certeza cuando cayó la orden de allanamiento, que el oficial de justicia no quería exhibir. Porque yo no sé si ustedes vieron las imágenes, pero las imágenes que pasaron por la televisión estaba el oficial de justicia diciendo todo el tiempo que era una orden de allanamiento. Y los compañeros cuentan que en un momento dado, cuando consiguieron ver la orden completa, abajo decía detención. O sea que el oficial de justicia estaba mintiendo ahí. Y vale aclarar que la orden de allanamiento es de carácter público, en especial a las personas que van a ser allanadas. Exactamente, más si te van a detener. Claro. Claro. Bueno, en fin, la cuestión es que ahí ustedes, no sé si vieron, pero bueno. Y detener por presunción de que se vaya a escapar durante esto. Claro. Lo mismo que le hicieron a Milagro en su momento. O sea, claro. Yo creo que a medida que van viendo que funcionan las situaciones de... falta de la metodología de respeto, claro, van subiendo y llegando a límites insospechados de avance en la falta de respeto a un estado de derecho, porque creo que ya han llegado a un punto bastante grosero de abuso en este sentido. Esos que porque son los paladines del respeto, ¿no? Claro, ese es el discurso. Entonces, ¿cómo lo interpretan? Muchos tuvimos la posibilidad de escuchar lo que Eve decía, que planteaba en muy sencillas frases para que eran entendibles para todo el mundo, que ella no había escapado en la década de 70, cuando las metían presas durante el golpe, cuando las metían y las sacaban de las comisarías, cuando buscaban verdaderamente a sus hijas, a sus hijos y a toda esa generación que todavía nos duele en... Acá está la compañera Marina Femenina sacando un poquito falta. De... ¿No se pueden de seriedad. Que sonreír. Yo pensé que estábamos por cazar un Pokémon, chico. Pero bueno, no importa. Uno trata de hilar acá una idea y la compañera saca selfie, que la van a poder ver en nuestra página web. En nuestra fanpage. Y en nuestro Twitter ahora, en instantes, para las que nos estén escuchando en este momento. Mujeres con voz. Mujeres con voz. Eso pasa... El programa del Frente de Mujeres. Eso pasa, compañera, porque no es Silvia Fernández. Silvia Fernández, vos le sacás una selfie. Sí. La haces hacer paganita y conducir el programa y te lo hace todo junto. Sí. Sí. Le mandamos un saludo muy afectuoso y muy cariñoso a la compañera que hoy no nos ha podido acompañar, pero sabemos que siempre está presente. Factura. Y no me ha dicho nada, me gustaría mucho. Siempre está presente y es el alma del programa. Veníamos hablando de los derechos humanos y precisamente de este mensaje que dio Eve de defender todo lo que habíamos ganado y de no dar ni un paso atrás, que ha sido el lema por mucho tiempo de los organismos de derechos humanos, ha sido una de las banderas que ha levantado Eve Bonafini y que ha inspirado a millones de personas. ¿Cómo lo interpretan a estas distintas actuaciones que ha tenido las fuerzas policiales? ¿Cómo lo interpretan ustedes? Bueno, yo creo que claramente son globos de ensayo, van probando hasta donde pueden llegar. Uh-huh. Y en la medida en que no haya respuesta popular o no se les enfrente de alguna manera, siguen avanzando, porque, digamos, lo que mostró claramente lo que pasó el jueves 4 de agosto con Eve fue que sí se les puede parar la mano. Uh-huh. Y eso genera un cambio de clima, automáticamente genera un cambio de clima. Yo creo que el gobierno enfrentó la primera gran derrota, que viene con algunas derrotitas más, digamos, lo del tarifazo, el frenar el tarifazo judicialmente, uh-huh. pero esto fue realmente algo que para nosotros fue inesperado, me imagino para Bullrich, que se llevó un ejército de policías y de gendarmes para allanar la sede de las madres y no pudo pasar porque se lo impidieron cientos de militantes populares. Eso realmente debe ser una cosa que no tenían en mente. Pero fue también, yo creo que son límites. Pero lo que me parece es que fue muy poco inteligente, porque por más de que haga mucha contradicción últimamente en la Argentina, en lo que dicen los argentinos, pero después apodan a un gobierno que... Considero que esto demostró esto, la persecución a Cristina, la persecución a Milagro, los robos estos sospechosos a Cintia García Moreno, lo que demuestra, yo creo, es que nosotros pensábamos, siempre supimos, que si Macri estaba en el poder iba a haber un retroceso de 12 años. Pero nunca nos imaginamos que iba a haber un retroceso de 40 años. Claro. Y sí, realmente hay un... O sea, lo que quisieron hacer, y creo que con esto fue la máxima demostración, porque ya Macri en reiteradas ocasiones ha demostrado como un acercamiento, un coqueteo con lo que fue... ¿Con los milicos? Con los milicos, con los yanquis. Me parece que esto era... justamente el límite que le faltaba pasar, porque creo que las madres y las abuelas de Plaza de Mayo son reconocidas internacionalmente. Sí, pero son, puede ser aparte que tan groseramente hayan elegido un día jueves. Pero es que fue justamente no fue casualidad, no Cristi, justo un día inocente, jueves. Inocente, compañera. Porque digo, 37 años llevan, 37 años de ronda. 39, digamos, este año que viene se cumplen los 40. Claro. 39 años de ronda y no los jueves. Y vienen un jueves. No, es 1999. Ajá, este jueves tenemos las 2000 rondas de las madres. Claramente hay cosas que ellos no se imaginan, y que es esto de no conocer al enemigo, digamos. O sea, ellos piensan que pueden ir contra Eve, detenerla y no pasa nada, y sin embargo, esto de subestimarlos, de subestimar a la militancia, de subestimar a la organización popular, es lo que están haciendo ellos. Porque digo, tal vez fue casual que fue un jueves o no, tal vez lo sabían o tal vez no, pero lo que no sabían es que esa cantidad de gente se iba a convocar en menos de 3 horas, uh-huh, en la Plaza de Mayo, en la Plaza de los Congresos, para defender a Eve Bonafini, y así en todo el país. Entonces, uh-huh, a mí me parece que ellos nos están subestimando, y que nosotros ante eso justamente lo que tenemos que hacer es no bajar los brazos y no bajar la lucha, que es un poco lo que decía Cristina, no la resistencia porque sí, no pararnos, sí, enfrente de Eve y bancar a que Eve no le hagan nada, sino cómo hacemos para seguir avanzando. Exacto. Cómo hacemos para que a Eve no le hagan nada, cómo hacemos para que, por eso está bueno que por ejemplo este jueves haya una marcha acá en la plaza y que tengamos que estar todos ahí presentes, que lo mismo pasa en Plaza de Mayo, y ver cómo la militancia se organiza, avanza y no está resistiendo esperando el ataque, sino cómo avanzamos. Exacto. Creo que hay que entender, además, que es muy compleja la situación, no solo por la desfachatez con la cual avasallan los distintos puntos. Digo, no olvidemos que nos trajo Obama el mismísimo 24 de para nosotros a buscar las tumbas. Todavía la estará buscando el señor Obama. Claro, pero además se da en el conjunto de que días después de que Milagro Sala es incluida presa, él casualmente derogó unas normitas de Alfonsín, uh-huh, que restringían las capacidades del ejército, que unos meses después quiere traer una base militar de Estados Unidos al sur argentino, que eso lo mezcla el mismo día que sale la detención o intenta la detención con Eve Bonafini, tiene a los 2 días ahí una cena con las Fuerzas Armadas donde dice de que les va a dar mayor participación en lo que es la seguridad interior. Digo, está pensando en invitar a Peña Nieto, espero que no sea para el 11 de septiembre, porque Peña Nieto, en esta lógica de él, de invitar a Obama el 24, invitar al rey de España jubilado, para el bicentenario. No, obviamente, el 21 de septiembre, el día de capaz que, claro, porque tenemos a los 43 secuestrados y desaparecidos los estudiantes, y tenemos a 10 maestros asesinados en México. De los bastones largos que le invita Peña Nieto. No, mira, la verdad que tiene tan mala espina. Entonces tiene tan mala puntería, así que... como apunta el jueves, ahora. No, te la debo, diría. No es, no es mala puntería, no es ninguna mala. Mala no. mía. Fallé. Otra cosa que también hay que decir, algo que dijo Eve cuando habló, que a mí me quedó marcado, porque es cierto, ¿sabes? Si a mí me pueden detener, me pueden desaparecer, sin embargo no saben que las madres vamos a seguir estando. Totalmente. Y ante eso, ustedes imagínense, y ojalá que nunca pase, pero que Eve hubiera sido detenida. Sabemos que lo que se hace justamente es justamente unir más a la militancia, organizar más a la militancia, que la militancia esté más en la casa. Entonces digo, no tienen objetivo, tal vez tienen un objetivo claro, pero saben que el mecanismo que están usando no es el que... Y es que ellos están administrando una empresa, no están considerando la variable de eso que nosotros llamamos pueblo, digo. Totalmente. Pero bueno, estamos llegando... Bueno... pasamos a un conclusión de la compañera, pasamos a un temita y en dos minutitos seguimos hablando de toda la actualidad. Ok, iba a decir que teníamos. I've just seen a face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Had it been another day, I might have looked the other way, and I'd have never been aware. But as it is, I'll dream of her tonight. La-da-da-da-da. Falling, yes I am falling, and she keeps calling me back again. I have never known the like of this. I've been alone and I have missed things and kept out of sight. But other girls were never quite like this. Da-da-da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. She keeps calling me back again. I've just seen her face, I can't forget the time or place where we just met. She's just a girl for me, and I want all the world to see we've met. Da-da-da. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Oh, falling, yes I'm falling, and she keeps calling me back again. Si no hay botas, hay votos. Juntitos sabemos lo bien que se llevan. Huele a shopping tu libertad. La televisión puede más que la escuela. Los trabajadores de Mendoza nos expresamos por Central, la radio. Decí que a mí no me importa el poder. Continuamos con Mujeres con Voz por la radio de la CTA. Los invitamos a poner me gusta en nuestra fanpage facebook.com/mujeresconvoz. También tenemos fanpage del Frente de Mujeres, del Frente para la Victoria, que es justamente Frente de Mujeres FPB. Y en Twitter nos pueden encontrar como @mujeresfpbmendoza o Frente de Mujeres Mendoza FPB. Bueno, seguimos hablando de todo lo que pasó la semana pasada con Eve, Virtu, te tenemos acá. Sí, claro, no hay ningún problema. Decíamos que, justamente decía Ana María esto de que Eve... decía que por más de que a ella la lleven presa, no entienden a veces que, aunque a ella la presen, las madres van a continuar, que es por ahí un poco también lo que dice Cristina, de que no tienen miedo. Uno, Cristina misma lo dijo, nunca fue fácil ser peronista en este país, y si nosotros tuviéramos miedo a ir presos, no haríamos todo lo que hacemos. Me parece que las madres se hacían rondas en la dictadura y apretaban a los... Pero a eso le tenés que sumar, Aldi, que hoy el pueblo está en la calle. Es lo que Cristina nos dijo tantas veces, van a avanzar tanto como ustedes dejen que avance. Claro, pero justamente... Y no lo entendimos hasta que esto no empezó a pasar. Y estamos parando los tarifazos, pueblos enteros, intendencias enteras han salido y lo han logrado. Y hoy estamos nosotros construyendo este salir a la calle diariamente. Con EVE salió los militantes, la gente a la calle, el pueblo estuvo ahí acompañando. Esto es lo que hoy estamos entendiendo, que esto lo vamos a parar todos juntos, y que tenemos que ejercer ese empoderamiento y ese, cada uno de los derechos que fuimos logrando en estos últimos años, hoy tienen que ser defensa, porque tienen que ser de cada uno de nosotros. No son de Cristina, no son de Néstor, no son del peronismo, no son del kirchnerismo, son de cada uno de todos los integrantes de este pueblo argentino. Y creo que eso es lo que nos va a unir y a formar la resistencia. No sé, Virtudes, ahí, ¿qué han analizado ustedes en el frente de apoyo? No, por supuesto, a ver, nosotros obviamente nos preocupa la integridad, la salud de EVE, eso siempre nos preocupa. Pero eso nos preocupa desde el punto de vista humano. Ahora, sí, ella sabemos, tiene diabetes, claro, tiene asma, ella también se tiene que cuidar en esto. Por supuesto. Ahora sí tenemos claro, como nuestra máxima referencia en este campo, digamos, tenemos claro que EVE, a ver, tiene 88 años. Y lleva casi la mitad 40 de su vida luchando contra los peores enemigos, como fue la dictadura militar. Entonces, la verdad es que, digamos, como decíamos, como grameábamos al principio, cuando la declararon en rebeldía, ella vive en rebeldía, vivió hace años en rebeldía. O sea que la verdad es que, no va a cambiar, y en todo caso lo que yo creo que ha sumado a todo esto es lo que hablábamos al principio del cambio de clima. Uh-huh. Yo creo que se ha demostrado que podemos pararle la mano a Macri, y eso hasta antes del jueves 4 de agosto no parecía posible. Parecía que la avalancha de cosas era ineludible, que no había manera de cambiar el destino que estaban poniendo por delante estos tipos, que juegan a un nivel muy alto, porque juegan con lo simbólico. Esto que hablábamos recién de Obama el 24 de marzo, el rey para el 9 de julio, digamos, son, y digamos esto de querer meter la presa a EVE un jueves, son jugadas a nivel simbólico. Sí. A un alto nivel simbólico. Y le salieron mal a los muchachos. Lo que pasa es que los muchachos venían convencidos de que las cosas las llevaban caminando. Y no. No sucede eso. No sucede con que los pueblos viven eternamente sojuzgados. Igual hay que decir también, obviamente que ya lo sabemos y que lo venimos padeciendo hace muchísimos años en la Argentina, el tratamiento mediático, ¿no?, que hubo con respecto a la posible detención de EVE. La verdad que yo en todas las radios que escuché, nacionales, locales, la verdad que a uno le da muchísima bronca que hablen así de EVE, porque uno sabe la luchadora que es, que fue y que será. Y bueno, no sé qué análisis vos tenés con respecto a eso, pero la verdad que yo lo que escuché barbaridades absolutas, tanto como escuchamos en su momento de Cristina, hoy de EVE. Bueno, a ver, lo más curioso de todo esto fue que Sergio Joclender, el parricida Joclender, desfiló por todos los medios que unos años antes lo estigmatizaron a él. Claro, estafador, parricida. Digo, cuando les conviene. Claro, en este momento lo acaban de reconvertir en ángel. Bueno, o sea, estos son los medios hegemónicos, y esta es la... Rico Joclender. Claro. Pando. Bueno. Esas son las personas que quieren... Cuántas malas palabras, chicos. Sí, ¿viste? Y en este contexto, ¿por qué no nos comentás? He escuchado algo de una marcha, recién comentaba Marina, pero me gustaría que te desplaces un poquito más, Virtudes, en esta marcha conmemorando las 2000 marchas, la marcha número 2000 de las madres. Más o menos, comentanos cómo va a ser acá en Mendoza, cómo comentanos va a ser a nivel nacional. Y todas las decisiones que se tomaron, porque sé que se reunieron acá, yo no pude venir, pero todos los defensas de EVE acá en Mendoza, los defensores de los derechos humanos y las organizaciones que se sintieron convocadas estuvieron acá en la CTA y tomaron decisiones al respecto, ¿no? Que sí, en principio lo que habíamos quedado era que el lunes este que ya pasó íbamos a ir a tribunales federales, digamos, la convocatoria se renueva para los juicios, todos los lunes y los martes hay audiencia. Estamos en las etapas finales del juicio que se está desarrollando en la provincia de Mendoza. Este juicio tiene unas características especiales porque se está juzgando a jueces que fueron cómplices de la dictadura. En el banquillo están sentados Miret Romano y Petra Recabarren. Miret y Romano. Petra no es Recabarren, me parece, es el otro. Pero bueno, que es más viejo, parece. No me acuerdo ahora, Max Petra, creo. La cuestión es que es de capital importancia que estén sentados los jueces, porque los jueces fueron la pata civil, la complicidad civil de la dictadura militar, cosa que en otros puntos de la Argentina se está empezando a retroceder. En eso, uno de los casos claros en los que se ha retrocedido es en Jujuy con el dueño de Ledesma, con Blaquier. Claro. Y permitime, no es casualidad que Miret y Romano sean profesores de la Universidad Nacional de Cuyo, que eran los que le enseñaban derecho a los estudiantes de esta Hasta hace 7 años, esto fue así. Estuvieron como profesores y aparte con el libro de Miret es que estaban, se hacía el ingreso a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional. Seguimos estudiando con el libro de Miret, quiero comentarles. Mariana y yo somos estudiantes de la Facultad de Derecho y yo rendí, no vamos a decir hace cuánto, pero hace poco, la materia que daba Miret, que es Introducción al Derecho, y el libro es de Miret. Cambiaron, y lo peor de todo, qué lindo que lo tenemos ahí. El titular de la cátedra es Alejandro Boulé, el mejor amigo del gobernador que ahora es procurador de la provincia, es quien mantiene el libro de Miret vigente, porque cuando en la facultad se pidió que no se podía dar con el libro de un represor, él lo que hizo fue cambiarle el título al libro, pero es el mismo libro. O sea, el procurador de la provincia, que es titular de una cátedra en la Facultad de Derecho, da clases con el libro de Miret y no te deja rendir. Porque la justicia sigue siendo hoy el ámbito en donde menos hemos podido llegar con el avance de la democratización, donde está más afianzado todavía el machismo, el autoritarismo, el patriarcado y la designación corporativa, porque es así. Ante la ausencia de la democracia, lo que suma es el corporativismo. Así es que bueno, así que de suma importancia los juicios a los cuales nos está invitando Virtudes. Y antes de que se nos termine el bloque, quería que nos terminaras de comentar cuáles van a ser las actividades. Bueno, el jueves a las 10 de la mañana va a haber una radio abierta y a las 11 y media va a ser la marcha, como todos los jueves, que se hace en la Plaza San Martín. Así que los esperamos para acompañarnos todos los jueves, pero especialmente en este que se cumplen los 2000 jueves de la Marcha de las Madres de Plaza de Mayo. Hermoso. Vamos. Cerramos así, nos vamos a un pequeño tema musical para el último bloque del programa de Mujeres con Voz. Ahí vamos. Thank you. consejos, porque a mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y simplifícalo. A mi casa no vas más. De mis amigos te olvidas y olvídate de Tito y de los caminos al río. Ay. Y no es que me moleste que te fijes en lo que llevo puesto hoy. Realmente te interesa la nota que estoy tocando aquí. Realmente te interesa qué disco estuve escuchando. Andate con el alto y déjame acá, que debe tener popularidad. Espero que te sirvan sus consejos. A mi casa no vas más, de mis amigos te olvidas. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Nos ponemos las pilas a las 7 y media de la mañana. Yo para poner las luces. Yo no soy Ortiva ni nada por el estilo, pero acá nos cuesta un huevo cada uno. Yo soy un cabrón fantástico. Pero vos estás de las 7 y media de la mañana acá. Loco, lo único que pido es un poco de poco allá, loco. Es lo único. Si a mi casa no va mal, olvídate, ¿ok? Olvídate de todos esos asuntos y toda esa parafernalia que vivimos juntos. Y todo el menguele que te doy de mi corazón. Y olvídate de Tito y de los caminos al río. Pasa mi evolución es lenta, mas no tengo pressa. Velocidad es esa. No hay nada en este mundo, compadre, que me estresa. Por él, es un caso diferente que envolve toda mi gente. Ah, bien, no se ficha de ninguém. Fica luta, todo bien. Actitud, amor y respeto. Eu vou usar mais gente, bamba. No diferencia clara, gente fuma y eles fama. Protege na raiz pra que dê a voz fruto. Já disse benedictar. Eu vou pro samba. Eu vou pro samba. A procura da batida perfeita. Último bloque de Mujeres con Voz por la radio de la CTA. Bueno, ha sido un lindo programa, con un recordatorio lamentable que hemos tenido esta semana del gobierno de Macri, que ejerce todo su poder sobre las mujeres, sobre todo. Así es. Y vamos a dedicar este último bloquecito a pasar a comentar las actividades que hay, que tenemos un fin de semana, bueno, lo que queda de la semana, bastante movidito. Primero, Marina nos va a comentar el miércoles a las 19 horas, sí. Tenemos una cita. Este miércoles 10 de agosto a las 19 horas nos convocamos los militantes y militantas políticos de Mendoza y a la sociedad entera, obviamente. En contra del tarifazo. Sabemos que en el Congreso de la Nación se está tratando un proyecto para frenar el tarifazo, y acá en la legislatura de Mendoza nos convocamos para verlo todos juntos y bueno, también demostrar que el pueblo está en la casa resistiendo al aumento de tarifas. Esto es el miércoles entonces a las 19 horas en la legislatura de Mendoza. El jueves, repetimos, tenemos una actividad. ¿Es así? El jueves a las 10 empezamos con Radio Abierta de La Mosquitera en la Plaza San Martín, y seguimos con la marcha de las madres a las 11:30 conmemorando las 2000 marchas de las madres en Plaza de Mayo. Sí, una actividad muy importante a la cual vamos a invitar, y el Frente de Mujeres va a estar presente, el Exacto. comité va a estar presente, el Comité para la Liberación de Milagros. Creo que en esta actividad tenemos que estar todas las mujeres que conformamos este Frente de Mujeres. Y también tenemos que estar el Comité por la Liberación de Milagros Salas, porque mientras nosotras estamos hablando acá, siguen pasando los días y ya lleva más de 200 días presa en una situación de total injusticia la compañera Milagros Salas, ahora con el agravante de que su compañero está también preso con prisión domiciliaria por la situación en Ledesma, cuando se manifestaron, la manifestación en Ledesma. Así es que tenemos que seguir denunciando, y en cada programa lo vamos del Frente de Mujeres vamos a denunciar la situación que se está viviendo de abuso de autoridad en la provincia de Jujuy a cargo de Morales y de Macri. El Comité por la Liberación también, les recordamos que va a acompañar a las 2000 rondas de las madres, y el día... Y también haciendo referencia a los abusos de derecho, este viernes a las 5 de la tarde se organiza una manifestación por el caso de Belén, que tan injustamente ha sido incriminada y acá en este programa hemos hablado específicamente. Ya hemos hablado, tuvimos una entrevista con la abogada. Y tendremos que hacer ese día a las 17 horas en el kilómetro cero, una radio abierta. Vamos a seguir diciendo la situación injusta que está viviendo esta mujer, que bueno, su nombre para el caso, para difusión, la llamamos Belén, pero el caso específico es que sufrió un aborto espontáneo, fue al hospital y está detenida desde el momento en que ingresó al hospital por acusada de aborto. Hoy tenemos que decir esta situación injusta, y tenemos que decir también que la provincia de Mendoza ni siquiera se ha adherido al protocolo de aborto en los casos específicos que establece la Constitución Nacional. Mira, tan piola que era la chica Anfuso. Sí, no, pero parece pasado que... la piedad. Parece que tiene más de confuso que de confuso. Claro, tiene que decir, Cristi, que esta es una jornada que es nacional, que se va a hacer en todas las provincias de la Argentina, y que también lo organizan los movimientos feministas de todo el país, y que va a ser en simultáneo, por lo cual también convocamos a todas las compañeras y compañeros que estén presentes para pedir por la liberación de Belén. Que se acerquen a las 17 horas el viernes 12 de agosto en San Martín y Garibaldi, que tendremos ahí la radio abierta. Así es. Y por último, pero no menos importante, este sábado tenemos acá en Mendoza a Víctor Hugo Morales. Víctor Hugo Bárbaro. Sí, a las 18 horas en el Salón del SUTE, junto al gran compañero Julio Ruttmann, va a estar Víctor Hugo Morales presentando el libro Mentir a Diario. Van a presentar libros cruzados, porque Julio presenta uno y Víctor Hugo presenta otro, así que van a estar presentación doble. No veo, los lentes no los tengo acá, el libro, el título. No se ve, no te preocupes. Julio Ruttmann, el título del libro tiene que estar más grande por la presbicia. Bueno, ya se los debo. El libro de Julio. La tapa está re linda, la foto, pero el título está chiquito. Así que ya les digo. Te la debo. Ya, hoy no lo digo más. E igualmente, el viernes, después de la radio abierta, en el SUTE nos reunimos el Comité por la Liberación de Milagros Sala, porque estamos preparando un festival. Un festival estamos para el 20 de agosto, festival, donde vamos a visibilizar la cuestión de Milagros Sala. Vamos a juntar firmas y vamos a decirle a la comunidad de Mendoza cuál es la situación de Milagro, porque obviamente la mediación de los medios de comunicación, con una información tan sesgada, escueta y tan direccionada, la termina colocando en el lugar de los malos, los feos y los negros. Sí, ¿a dónde es el festival, Cristina? Estamos organizándolo en Córdoba y San Martín, donde comienza la Alameda, porque queremos que el pueblo de Mendoza acompañe a la Tupac Amaru y que vayamos todo esto lo hagamos construyendo la gran marcha federal en la que vamos a participar todas las organizaciones, todos los compañeros y compañeras, que es el 31 de agosto y sale una... un convoy. Desde acá, desde Mendoza, sale una columna. Perfecto. Bueno, y una actividad que nos faltó decir es que mañana el Frente de Mujeres se reúne para organizar el preencuentro de mujeres que vamos a hacer provincial y el encuentro nacional de mujeres que tenemos en octubre. Hay que decir que el Frente de Mujeres se está armando, cada vez está creciendo más, está sumando, porque entendemos que, como dice Cristina, esto no se trata solo de resistir, se trata de avanzar y se trata de construir mayorías. Y las mujeres en esto creemos que tenemos mucho para decir. No es casualidad que hoy se esté persiguiendo a mujeres, a Milagro Sala, a Eve de Bonafini, a Cristina, a Cintia García, a Cintia García. Están mostrando, Dilma, Fora Temer. Entonces nosotros creemos que las mujeres tenemos acá un protagonismo que hay que pensar, empezar a ejercer fuertemente. Hay que hacerse cargo, como dijo Julián. Sí, totalmente. Bueno, así terminamos este nuevo programa de la Semana de Mujeres con Voz. Los esperamos la próxima semana a las 19 horas, los martes, obviamente, para encontrarnos otra vez en la radio de la CTA. Nos vemos, compañeras, pueden saludar. Adiós. Adiós. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien, me haces bien. Te quiero de mil modos, te quiero sobre todo. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos, cómo se lleva el frío, para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Para contarte canto, quiero que sea.